Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 28 de mayo. Ubrique va a recibir a través del plan de inversiones Dipu Invierte 450.000 euros. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, tras su participación en la jornada de ayer en el Consejo de Alcaldías convocado por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García. El nuevo plan Dipu Invierte es más flexible que las anteriores ediciones del Invierte, gracias a la relajación de la regla de gasto adoptada por el Gobierno estatal. Además, las actuaciones que cubra no tienen por qué ser forzosamente financieramente sostenibles. La solicitud del Ayuntamiento de Ubrique para su inclusión en esta nueva iniciativa de la Diputación se va a poder registrar hasta el próximo 7 de junio. El 15 de septiembre será la fecha límite para la remisión de los proyectos y el 30 de noviembre se cumplirá el plazo máximo de adjudicación de obras. Isabel Gómez ha informado que próximamente se informará sobre el destino de esos 450.000 euros y que también nuestra localidad va a recibir 350.000 euros a través de Dipu Inver, que el ayuntamiento destinará a un total de 14 actuaciones. Ya conocíamos, ¿no?, esa liquidación de las cuentas provinciales del presupuesto de la Diputación en el 2020 y esos 21 millones de euros de superávit que iban a destinar al reparto de los municipios. Estábamos esperando pues cómo iba a ser ese reparto y qué es lo que nos iba a tocar a cada uno. Entonces ahí íbamos todos con la curiosidad, con la, oye, cuánto nos va a tocar, cuánto nos van a dar, en fin, muy emocionados, diría, y muy motivados. Y ayer pues iba de camino, ¿no?, a la Diputación Provincial con otros compañeros alcalde y alcaldesa. Y lo comentábamos, y llegas, te mantienes la reunión y de buena primera te dicen, ahora Ubrique, por ejemplo, que en nuestro caso, tiene 450.000 euros para poder invertir. Yo eso sé que no soy capaz de explicar lo que supone con palabras. Lo vamos a poder explicar cuando hagamos todos los proyectos, actuaciones que vamos a abordar con estos 450.000 euros. Pero es que eso es para los ayuntamientos un aliento, Juan Carlos, increíble, sobre todo porque es que en este año de pandemia hemos hecho grandes sacrificios en nuestros presupuestos municipales porque nuestros recursos propios han estado dirigidos a la protección de nuestra gente a través de los equipos de protección de los distintos del personal, ¿no?, administrativo y municipal de los distintos servicios, a los servicios de desinfección de los espacios públicos, también a lo que supone, ¿no?, el control de la policía con toda la normativa sanitaria que atender. A los refuerzos de otros servicios que ni siquiera son municipales, como los centros educativos, ¿no?, para esas tareas también de desinfección. En fin, hemos tenido que sacrificar cuentas, números o recursos, mejor dicho, de nuestros ayuntamientos y no hemos quedado sin inversiones en principio, que es a lo que deberíamos estar, ¿no?, los gobiernos municipales, y es que esta pandemia parece que nos arrebató. Y yo creo que lo que nos devolvía ayer a la presidenta de Diputación pues es una oportunidad de seguir con nuestra actividad ordinaria para lo que estamos, que entre otras cuestiones, ¿no?, pues también transformar nuestros pueblos y dotarlos de los mejores equipamientos que tengamos, atender nuestras necesidades y estamos ya pues esperando, ¿no?, la valoración de todas las actuaciones que nos gustaría acometer. No vamos a llegar a todo tampoco y bueno, tendremos que priorizar una vez más pues lo que dentro de ese abanico, ¿no?, de acciones que creemos que necesita Ubrique y para atender esas necesidades de nuestros vecinos y vecinas y esperemos que seamos asertivos en la elección que hagamos. Así uh-huh. que ya dentro de unos días iremos conociendo estas actuaciones y yo pues bueno me comprometo desde luego a darlas a conocer en cuanto las tengamos cerradas en menos de un semestre. Sí, es lo que la presidenta lo estuvo comentando ayer. Este plan específico para la provincia son 21 millones de euros y sumado, ¿no?, en los distintos planes que se han puesto en marcha por parte de la Diputación Provincial, pues es que se pueden estar hablando de en torno a los 70 millones de euros en el primer semestre. Entonces, y eso por ende en los municipios. En Ubrique, en este semestre, el millón de euros de la Diputación está presente como tú bien dices, no solo en los planes, además es que el Dipuinver, que es el último, los 350.000, que además nosotros adoptamos un abanico de actuaciones diversas, es decir, lo atomizamos mucho, ¿no? En el sentido de querer atender unas 14 o 15 actuaciones en Ubrique. Y bueno, que no superaran más allá de del entorno de los 40.000 y poder llegar a muchas cositas, para que entendernos, muchas cuestiones que teníamos que arreglar de pequeña envergadura. Mi idea con estos 450.000 en un principio es ir a actuaciones más importantes, es decir, a ir a un menor número, un reducido de actuaciones, porque son mucho más costosas económicamente, y poder abordarlas con estos 450.000 euros, que como tú bien dices, son nuevos. Estos no están todavía ni decididos dónde los vamos a gastar, ¿no? Que es lo que haremos ahora próximamente. Y luego lo que estamos diciendo, tenemos los planes de cooperación, tanto el extraordinario como el ordinario, ¿no? Para poder contratar a través de los recursos de la Diputación a desempleados y desempleadas. Y estamos poniéndolo en marcha, que todavía tampoco se ha ejecutado. Y teníamos también ese plan social, ¿no? De en ejecución, que lo tenemos también para, bueno, pues tanto para los refuerzos de servicios sociales, la ampliación también de ayuda a domicilio, y que no se puede dejar de reconocer. Y ayer hubo diversas intervenciones de todos los signos políticos de ayuntamientos en la provincia, pero de todos, ¿eh? Y lo dijeron una y otra vez, la Diputación es la única administración que ha estado con los ayuntamientos en este año de pandemia. Cambiamos de asunto. Este mediodía se ha celebrado en la Oficina Municipal de Turismo el sorteo de las 6 patacabras conmemorativas del Día del Petaquero, una iniciativa de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Con un total de 150 participantes han resultado ganadoras Pepa Varos, Sagrario Rosado, Ana Salas, Anabel Cordón, Juana García y Andrés Mateos. Soy Remedio Trujillo, concejala de Comercio, y en este caso me acompaña el concejal de Turismo, José Antonio Orellana, y las técnicos de Comercio, Carmen Maza y Maite Calvillo. Nos encontramos aquí hoy reunidos para... se ha realizado el sorteo del Día del Petaquero, la primera vez que se ha hecho en Ubrique este día tan especial, en colaboración de los comercios para obtener una patacabra, en este caso para el día tan señalado como es nuestro día, que es el día 31 de marzo, el Día del Petaquero. Pues lo hemos querido celebrar aquí de esta forma, y con una, en este caso ha sido un obsequio bastante bonito, como es una patacabra típica de nosotros, y como podéis haber visto, es algo, una obra de arte lo que ha realizado en este caso pues otra ubriqueña también de emprendedora, como es Lidia Pérez. En este caso, pues los agraciados han sido Pepa Varo, Ana Sala, Sagrario, Anabel Cordón, Juana García Romero y Andrés Mateo. Pues espero que darle la enhorabuena a todos los agraciados, y muchas gracias por participar a todas las personas, que la verdad que ha sido, como he comentado, una campaña que ha tenido una gran aceptación y un gran éxito para hacer. Pues nosotros estamos súper contentos por el número de participantes. Además, como otras campañas anteriores que también hemos hecho en este caso para apoyar el comercio local, pues en esa ocasión y con este día tan señalado no podíamos fallar de que tenía que hacer algo comercio relacionado en este caso pues con el Día del Petaquero. Así que por eso hemos decidido pues realizar este sorteo de estas 6 maravillosas patacabras. Otros temas de interés. La Junta de Andalucía notifica hoy 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 3 personas. La tasa de incidencia sube hasta 54,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 9 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala de Salud y Deportes, Virginia Bazán, ha recordado que hasta el próximo lunes está abierto el plazo de inscripción para poder participar en los cursos de verano de natación infantil. Además, está trabajando para poner en marcha la programación deportiva veraniega adecuada a los niveles de alerta sanitaria de la localidad. En el ámbito de la salud, como ya sabéis, estamos ahora mismo en el nivel 3 en nuestra localidad, y para nosotros, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito deportivo, lo que hemos hecho es una continuidad. Es decir, no hemos paralizado la actividad ni en salud ni en deporte ni cuando estábamos en nivel 4 ni cuando estábamos ahora en nivel 3. Sí es verdad que la diferencia quizás la marca en el ámbito de nuestros colectivos, que tuvieron que cerrar sus espacios y quizás por realizar esta actividad de forma telemática, y ahora están pues con la incorporación de sus servicios a sus centros y para seguir ofreciéndole pues esos servicios a los ubriqueños, que yo siempre digo y resalto, y además que es verdad, de que son muchos los ubriqueños que están englobados en esos colectivos y que eso de cierta forma pues genera salud, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Resaltar también una actividad de los colectivos conjunta que hasta ahora tampoco se había hecho, y esta actividad que es la que ha remarcado mi compañera Magdalena, que es en el Día Mundial de la el Día de la Salud de la Mujer, que tiene lugar el 28 de mayo y en la que nuestros colectivos sociosanitarios pudieron interactuar entre ellos, y eso también pues genera pues salud en el municipio y interrelación. Dentro de aquellos centros que no tienen dependencias directas con este ayuntamiento, como son el centro de salud, en la que muchos ubriqueños pues centralizan también la salud del municipio, este equipo de gobierno ha estado muy centrado en pues colaborar con ellos en todas aquellas incidencias que nos han querido trasladar, como por ejemplo ese punto de vacunación, ¿no? Que en un principio quiero recordar que el área sanitaria pues eligió el centro de salud como punto de vacunación, que como después gracias a la mediación de todos pues consiguió pues este ayuntamiento pues prestar ese sitio accesorio en el que se hace hoy en día esa vacunación, que creemos, no estamos convencidas que se pueden prestar ese trabajo o ese calendario de vacunación de forma mucho más segura, ¿no? Y bueno, seguimos pues mediando con todos los ubriqueños en todas aquellas iniciativas, sugerencias y quejas que haya que trasladarle, pues como ya digo, a este centro de salud. En el ámbito deportivo. El ámbito deportivo, igualmente, el Patronato Municipal de Deporte no cerró sus instalaciones. Sí es verdad que me gustaría informaros que durante aquel tiempo que no se prestó servicio de actividades deportivas únicamente para aquellos colectivos que estaban federados, pues el personal del Patronato Municipal de Deporte pues sí estuvo realizando trabajos de perfeccionamiento, trabajos de formación, interacción entre ellos, con el fin de mejorar ese servicio que le íbamos a ofrecer posteriormente pues a los ciudadanos. Y quería informaros porque eso es muy importante, ¿no? Porque cuando se cierra una instalación, ¿no? Se reduce su actividad, pues muchas veces se plantea el qué hace el personal y qué no hace, ¿no? Y aquí pues también agradecerle la capacidad también de adaptación que han tenido y resaltar eso, ¿no? Esas labores de perfeccionamiento que han tenido lugar con estos trabajadores, ¿no? Actualmente, durante el mes de marzo, a pesar de que la actividad se redujo considerablemente, pues fueron unos 2.800 usuarios los que pudieron visitar nuestras instalaciones y disfrutar de ellas. Y en definitiva, estamos ahora mismo planificando todo el plan de verano, que en cierta forma la novedad con respecto al año anterior son esos cursos de natación para niños que desgraciadamente no se pudieron ofrecer el año pasado y que este año pues estamos todavía en plazo de inscripción hasta el 31 de mayo y que actualmente tiene lleva ya unas 300 inscripciones, ¿no? Vamos a ofrecer y seguir colaborando también con otras empresas que quieren ofrecer servicios a los niños y a la ciudadanía en general en el ámbito deportivo, como con la escuela con la ludoteca y también con la empresa de Astesport, que están presentando sus proyectos para poder ofrecer un recurso más a los ciudadanos en el ámbito deportivo, y en eso estamos, ¿no? Resaltar, como ya he dicho, que para nosotros ahora mismo en el nivel 3 es verdad que son actividades que estamos reanudando, pero que para nosotros siempre ha sido una continuación de la actividad, ¿vale? Y respirando, pero con pies de plomo, porque como ya sabemos, pues esta pandemia la tenemos todavía encima, ¿vale? En la sesión plenaria del mes de mayo, el delegado de Turismo, José Antonio Orellana, ha informado de los últimos proyectos puestos en marcha en los últimos meses para continuar con la promoción de la localidad. Importantísimo, ¿no? Todos somos conocedores de la situación turística que ahora parece ser que estamos levantando un poco la cabeza. Nosotros aquí en el Ayuntamiento, desde la Delegación de Turismo, hemos estado haciendo un trabajo de implicación total dentro de lo que es la informatización o digitalización de lo que es las actuaciones turísticas, ¿no? En cuanto a que se refiere a todas las actividades que hemos ido realizando y que hemos ido preparando para poder o intentar poder sacar en los momentos que nos los permitan. En este caso, pues dentro de la Delegación de Turismo comento que se han hecho diferentes promociones turísticas, la campaña Ubrique en Semana Santa, en donde se sacaron diferentes audiovisuales de las diferentes iglesias y ermitas de la localidad, ¿no? Se hizo una promoción histórico-cultural, ¿no? Y turística de estos elementos. Seguimos trabajando en las redes sociales, ¿no? Creemos que es un elemento fundamental. Las redes sociales nos van a dar un poco esa visualización del pueblo, ¿no? De los diferentes elementos turísticos de nuestro pueblo, y con la agenda turística, pues desde la Oficina de Turismo estamos constantemente informando y dando promoción turística a los diferentes elementos, como he comentado. También hemos colaborado con las agencias locales de viajes, un poco dándole el apoyo, ¿no?, a uno de los servicios comerciales que no han tenido, igual que con otras delegaciones, hemos hecho este trabajo, tanto Participación Ciudadana como Comercio, no han tenido ese apoyo que quizás se le tenía que haber dado un poco más, ¿no?, por las circunstancias, no han tenido ningún recurso económico que hayan podido adquirir, y bueno, hemos hecho con ellos una campaña y creo que es muy interesante también, ¿no? Por otro lado, también hemos vuelto a sacar la segunda edición de Conoce Ubrique, ¿no?, dentro de la Gincana de Turismo Infantil. La primera edición tuvo una aceptación increíble y esta, pues lo mismo, ¿no? Creo que también es una actividad en la que, pues, el turismo familiar, tanto para locales como para visitantes, pues puede dar un conocimiento un poco más concreto de algunos elementos turísticos como los que tenemos, ¿no? Hemos realizado campañas en Facebook, tanto de los diferentes vídeos promocionales de Ubrique Es, donde ha tenido una aceptación de casi 100.000 visualizaciones. Hemos también, por supuesto, siguiendo trabajar con el tema de la crujida de gamones, ¿no?, de la promoción para ese reconocimiento, ¿no?, de fiesta de interés turístico nacional, que es un trabajo constante, además arduo, y que tenemos que seguir trabajando en las iniciativas de la promoción y difusión. El segundo programa que nos ha dado tiempo un poco a lo que es esa promoción turística del mismo vídeo, con una visualización también importante de 230.000 alcance, ¿no?, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Se ha hecho también, por supuesto, se han creado las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, de la crujida de gamones, y eso también, pues, nos va a dar pie a que nosotros durante todo el año podamos promocionar nuestra fiesta, ¿no? Por otro lado, pues también creo que es interesante esa línea de investigación que se está trabajando con historiadores uriqueños, ¿no?, para que se le vea un poco lo que es el comienzo, ¿no?, cómo comenzó, cómo se llegó a cabo, pues, la crujida de gamones. Entonces, yo creo que es una iniciativa interesante también a la hora de trabajar. Por otra parte, estamos encima de las subvenciones, es decir, nosotros, tanto ITIS Pueblo Blanco, pues también estamos pendientes de esa primera actuación, donde ya se mandó toda la información necesaria. Las subvenciones del sector turístico que ha habido también, pues también hemos estado encima de ello, apoyándolo, incluso informándolo de las diferentes actuaciones que había que hacer para poder pedirla. Y ahora estamos con el proyecto Munitic, que también estamos para el tema de la digitalización de las instalaciones turísticas de nuestra localidad. Por otro lado, pues sí es muy importante también comentar que tanto SISTE como la CUD de Calidad también estamos en la iniciativa de esperar un poco la fecha para que nos entreguen la CUD de Calidad en Manos y Mallas la Piel, que se suspendió por el tema de la pandemia, y bueno, estamos esperando fecha, y en SISTE, por supuesto, sello integral y calidad turística es otro elemento fundamental para el turismo ubriqueño, y estamos en ello también. En Fomento Creativo, pues son iniciativas que estamos realizando, pues, con diferentes delegaciones, iniciativas de todo tipo, tanto con la Delegación del Mayor, con Participación Ciudadana, con la Delegación de Educación. Son diferentes iniciativas que se van desarrollando y vamos a ir sacando diferentes proyectos con estas delegaciones. Y por otro lado, la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, ha presentado al Pleno la liquidación del presupuesto de la Corporación Municipal correspondiente al año 2020. Corresponde dar cuenta de la liquidación del presupuesto de la Corporación correspondiente al ejercicio 2020, aprobado en los diferentes decretos. Empiezo por la del Ayuntamiento, donde los derechos reconocidos ascendían a 12.486.976,73 euros. Las obligaciones reconocidas ascienden a 12.712.994 euros, y el total de ajuste son 749.372,34 euros, por lo que el resultado presupuestario ajustado del Ayuntamiento es de 523.448,30 euros. En relación al estado de remanente de tesorería, en este año ha sido de 3.710.922,86 euros. La liquidación correspondiente al Patronato Municipal de Deporte, los derechos reconocidos ascienden a 750.687,41 euros. Las obligaciones reconocidas ascienden a 832.315,38 euros. No hay ajuste y, por tanto, el resultado presupuestario ajustado es de 81.627,97 euros en negativo. El estado remanente de tesorería del Patronato Municipal de Deporte en este año ha sido de menos 264.044,51 euros. La liquidación correspondiente a Radio Ubrique, los derechos reconocidos ascienden a 173.684,19 euros, las obligaciones reconocidas ascienden a 176.254,07 euros. No hay ajuste, por lo que el resultado presupuestario ajustado es de menos 2.569,88 euros. El estado del remanente de tesorería de Radio Ubrique asciende a 3.021,53 euros. Cualquier información al respecto, sabe todo el resto de la corporación que puede tener acceso a través del expediente, solicitarlo simplemente en intervención. También procedo a dar cuenta del informe de morosidad del primer trimestre de 2021 en el Ayuntamiento de Ubrique. Los pagos realizados en este trimestre, el promedio medio de pago es de 26,86 días, por lo que estamos cumpliendo con la ley que se establece. Los pagos realizados en este trimestre los dividimos en dos partes. Dentro del periodo legal de pago tenemos 923 facturas pagadas por un importe de 476.857,99 euros. Y fuera del periodo legal de pago tenemos 6 facturas por un importe de 18.129,50 euros. En el Ayuntamiento de Ubrique, las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del primer trimestre, se cumple también el periodo medio de pago, estamos en 16,26 días. Dividimos también las facturas pendientes de pago en dos partes. Dentro del periodo legal de pago, al final del trimestre tenemos 96 facturas por una cuantía de 51.706,71 euros y fuera del periodo legal de pago tenemos 2 facturas por un importe de 907,99 euros. En Radio Ubrique, los pagos realizados también... Perdón, el periodo medio de pago asciende a 37,17 días. Los pagos realizados en este trimestre los dividimos también en dos. Dentro del periodo legal de pago se han pagado 9 facturas por un importe de 869,86 euros y fuera del periodo legal de pago se han pagado 2 facturas por un importe de 464,09 euros. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre no hay ninguna. En el patronato de deporte, los pagos realizados en este trimestre, en el periodo medio de pago, es de 21,86 días. Los pagos realizados dentro de este trimestre, todos se han realizado dentro del periodo legal de pago, con un total de 59 facturas por importe de 30.857,39 euros. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, el periodo promedio de pago asciende a 9,42 días y están todas dentro del periodo legal de pago. Son 16 facturas por un importe de 9.729,08 euros. También en esta edición de noticias les informamos que la Fundación López Mariscal abre el próximo 1 de junio y hasta el día 30... el plazo de inscripción para aquellas personas que estén interesadas en que sus hijos puedan participar en los dos programas educativos que oferta dicha fundación y que son totalmente gratuitos para los menores matriculados en primaria. La solicitud para realizar la inscripción a cualquiera de los dos programas que se ofertan, el programa de verano y el programa Advance, se puede retirar en la fundación en su sede en la calle García Lorca de Ubrique y una vez cumplimentada se entregará igualmente en la sede de la organización. El horario de atención a los padres y madres que van a solicitar alguno de estos programas será de 10 de la mañana a 1 y de 3 a 7 y media. Les informamos que el programa de verano está destinado a reforzar las áreas instrumentales de matemáticas, lengua e inglés mediante una metodología más lúdica y práctica, mientras que el programa Advance está dirigido a todos los menores de nuestra localidad que estén cursando educación primaria. Y para finalizar, Endesa informa sobre un corte en el suministro eléctrico previsto para el próximo lunes, día 31, y que afectará principalmente a las calles del casco antiguo. Un corte en el suministro eléctrico que se va a realizar entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.